grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Habíamos visto un poquito acerca del Antiguo Testamento y ahora vemos el Nuevo Testamento, cómo Jesús usa también estas alegorías, estas metáforas, estas parábolas para ilustrar. Incluso en Mateo 7 Jesús está terminando el sermón maravilloso, el Sermón del Monte, y mira cómo él expresa en estos versículos de alguna manera para que nosotros podamos comprender lo que es justamente el discipulado cristiano. Va a quedar allí establecido algunas indicaciones, porque yo los puedo invitar para que contarles la historia, pero resulta que lo que estamos viendo es esta sabiduría de Dios para dejar claro lo que quiere él enseñar. Correcto. En su parábola. Fíjate, cuando Jesús hablaba, todos le entendían, hasta los niños dice que le entendían, porque usaba este método tan especial que dejaba claro en la mente de los oyentes. Tenemos que considerar el tiempo en que esto aconteció. La sociedad en ese tiempo, en este momento el analfabetismo es escaso, o sea, es un porcentaje muy mínimo la persona que no sabe leer ni escribir. Pero en aquel tiempo la persona que sabía leer y escribir era la excepción. Los escribas eran personas muy cotizadas porque eran personas cultas, pero la gran mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces, al hablar de esto, cuando el Señor les empezó a hablar, el Señor les hablaba a todos. No era para una élite, no era para unos privilegiados que pudieran entenderle. El Señor les hablaba a todos. Por eso que al hablar de esta manera, el mensaje llegaba a todo aquel que escuchaba. Claro, y además la transmisión casi toda era oral. Exactamente. Porque no había los medios, las formas de hoy día de comunicarse, ya sea por la internet, cuántos sistemas están operando, bueno, que el mundo está tan comunicado, justamente, pero a la vez tan separado. ¿Eh? Fíjate, si nosotros hablamos de eso, tenemos que considerar que en ese tiempo, como no existía la imprenta, todos los libros, todo lo que se escribía era hecho a mano, entonces era muy difícil. Además, si consideramos, por ejemplo, que la palabra de Dios, para escribir la palabra de Dios, los sacerdotes tenían todo un ceremonial. La tinta era especial, los cueros donde se escribía eran especiales, eran de animales limpios y tenían un tratamiento especial. Y cuando el sacerdote se iba a sentar a escribir, antes de eso, él se bañaba, empezaba con una pluma nueva, iba escribiendo letra por letra, no escribía palabras completas, sino que iba letra por letra. Si se equivocaba, la letra. Exactamente, si se equivocaba, él no borraba, dejaba eso a un lado y empezaba de nuevo. Entonces, después que terminaba de escribir todo, contaban las letras y sabían cuántas letras habían, y si faltaba alguna, eso ya no servía y tenía que empezar de nuevo. Entonces, por todo esto era tremendamente difícil conseguir estos rollos. Muy caro. Exactamente. Claro. Y lo otro, que cuando se escribía el nombre de Jehová cambiaban pluma. Sí, era, también. Bueno, situaciones que se presentan para darle el contexto de una solemnidad, el contexto de una santidad a lo que se está escribiendo, que es la palabra de Dios. Y ahora, en la parábola que hay aquí, lo que Jesús muestra en Mateo 7:24, quizás usted lo lea con tranquilidad, pero dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, este texto es bien interesante. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podemos aplicar esto para la arquitectónica, la sabiduría de la comprensión de lo que es escuchar la palabra de Dios? Bueno, fíjate, yo creo que esto queda claro cuando dice que el que edifica sobre la roca no va a caer la casa, y el que edifica sobre la arena es aquel que sencillamente no hace lo que corresponde. Claro, hay varios detalles acá que uno, cuando mira el contexto de la realidad, era muy fácil para los israelitas acercarse al río, al mar, especialmente al río, a construir, porque les quedaba más cerca buscar el agua. Tú recuerdas que el agua es un elemento muy básico. En cambio, el que lo hacía más arriba, donde está la firmeza, la roca, era un poquito más difícil el traslado y tener agua suficiente. En cambio, abajo estaba en campo los campos, incluso cerca de los ríos o del río, era muy fácil plantar. O sea, hay una serie de cosas que son bien domésticas en este sentido. Y Jesús le está diciendo, miren cómo lo hacen, mire cuántos de ellos están construyendo allí en la arena y otros están construyendo en la roca. O sea, en otras palabras, es una ejemplificación de algo cotidiano. Correcto. Que lo hacían con el propósito de estar más cómodos, especialmente en la búsqueda del agua y las plantaciones. Pero fíjate, además de eso, de lo que acabas de decir, tenemos que reconocer que cuando el Señor les habla de esto, cuando le habla de esta edificación, se tiene que considerar que mucho antes que comience la construcción debemos estimar el costo. ¿Qué es lo que hay que hacer? También cuando hablamos de discipulado, este discipulado involucra también una preparación. Debe haber una preparación. Entonces, esto nos ayuda a pensar también en que aquel que está construyendo tiene que ver bien las consecuencias. Él posiblemente sea mucho más fácil construir en la arena. Es mucho más difícil construir en la roca, pero las consecuencias después vienen, y el Señor las habla aquí, dice bien claro, vinieron lluvias, en fin, hubo tempestad, y la casa, sencillamente la casa edificada sobre la arena se fue. Entonces, ¿de qué valió demorarse menos a lo mejor, hacer una cosa más fácil cuando después iba a terminar todo en nada? Lo mismo también cuando el Señor nos manda a ser discípulos. No podemos pensar que un discípulo se hace de la noche a la mañana. Recordemos que Jesús demoró 3 años y medio, pero el efecto lo tenemos aún hoy de la labor que él realizó. Entonces, ese tiempo invertido trajo dividendos. ¿Y qué dividendos? Ahora aquí en Lucas 14, de alguna manera hay unas parábolas que son un poquito gemelas, parecidas a otras, de los versículos 28 al 32. El Lucas 14:27 nos habla que, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Nota que aquí está hablando directamente qué significa ser discípulo de Jesús. Si uno pudiera invertir el texto, podría decir que el que es discípulo de Jesús lleva su cruz. Correcto. Y aquí podríamos ver qué significa eso de llevar su cruz. Porque alguien podría decir, o sea, yo tengo que todos los días llevar mi carga, sufrir, padecer, ¿será eso lo que Jesús está diciendo? ¿Qué significa llevar su propia cruz, que sería una traducción mucho más cercana al original? Uno tiene que entender también de que ellos sabían exactamente lo que significaba la cruz. Era un martirio bastante, o crucifixión, ¿no es cierto? Era un martirio bastante terrible, y esto se introdujo un siglo antes, en el segundo siglo antes de Jesucristo. Ya se introdujo por los romanos la cruz y quedaba como muestra a las personas los caminos para mostrar que quien desobedecía las órdenes, esa era la respuesta que iba a tener, o sea, el resultado. Entonces ellos entendieron, y cómo lo habrán tomado, Horacio, cómo lo habrán entendido, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con llevar su cruz? No sé si tú tienes, bueno, alguna explicación así para nuestros oyentes. Creo que tenemos que hacer lo mismo que con la parábola anterior. Nosotros tenemos que ver el cuadro completo. El ser cristiano no era algo fácil y nunca lo ha sido. Implica sacrificio propio, sufrimiento, humillación, rechazo. Son algunas de las cosas que vienen con esto. Hoy día las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo. El cristianismo de hoy ha llegado a ser un cristianismo light. Entonces, como es muy fácil, hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano a mi manera. Bueno, la verdad es que ese cristianismo no ha existido nunca ni va a existir. O somos cristianos a la manera de Cristo o no lo somos. Pero hay muchas personas que creen ser cristianos porque ellos llevan una vida más o menos ordenada y con eso ya, y creen que Jesús existió. Pero de seguirlo hay un trecho bastante grande. Claro. Yo creo que quizás tomando esta advertencia que Jesús hace, hablando que está hablando de hacer discípulos, que seguir, yo creo que está haciendo una advertencia de que si uno se hace discípulo de Jesús, no debería tomar livianamente esto del discipulado, o sea, tomarlo bien en serio, tomarlo con todo lo que eso significa. Incluso el discípulo, y tú sabes que los discípulos casi todos prácticamente terminaron muertos, ¿no es cierto?, asesinados de alguna manera, pasaron las penurias más grandes. Y entonces, si uno de esos discípulos hubiese dicho, sabe que no me gusta ser cristiano, vuelvo atrás porque esto es muy pesada esta carga, es parte de lo que significa tomar una responsabilidad. Pero creo que eso le habría hecho mucho bien al cristianismo. Porque en el día de hoy, imagínate que yo sigo de muy, pero muy lejos al Señor. Yo lo sigo en las cosas que estoy de acuerdo y en aquello que me parece que no lo sigo. Entonces, si estoy siguiéndolo de esa manera, y yo me creo discípulo del Señor, y yo te empiezo a discipular, ¿qué tipo de discípulo vas a ser tú? Seguramente vas a ser como yo, vas a ser un discípulo light, un discípulo que toma las cosas livianamente. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo que el cristianismo no es un asunto liviano, es un asunto que implica la vida completa. Uno tiene que entender que estamos en un ambiente que es enemigo a Dios, en realidad, hay que decirlo con sinceridad. Entonces, claro que sí. la situación de o el ser cristiano, ¿no es cierto?, acercarnos a Dios va a tener su costo. Y Cristo está diciendo, mira, lleva tu cruz, y si no la llevas, o si no cumples tu responsabilidad, si la tomas livianamente, entonces tú no eres mi discípulo. Bueno, estamos gratos por haber estado con ustedes en este momento. Queremos agradecerles por su atención. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si usted escucha hoy el llamado de nuestro Señor que le dice, ven, sígueme, ¿cuál sería su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será... Hasta mañana.